arriba mi negra. Uy, uy. Oiga los Jairo Madrigal, en la berraquera, a bailarlo, papá. Trabajando de inspector, me sentí muy confundido, porque una mujer me dijo, aquel me metió el marido. Y cuando se lo metió, le pregunté a la mujer, y entonces me contestó, me lo metió desde ayer. Y llorando me decía, dígale a ese traicionero, que ya que me lo metió, que me lo saque ligero. Y mirando al policía, le decía a la mujer, ahí amanece y no lo prueba, a volvérmelo a meter. Sáquelo, amigo, sáquelo. ¡Ópale! Lo metió, lo saca, compadre. Y el hombre salió muy bravo y le dijo a la mujer, quiero dejárselo adentro, ya que lo pude meter. Y ella se fue pa'l comando y así se puso a gritar, sargento, este policía no me lo quiere sacar. Y el sargento, sin mirarla, muy bravo le contestó, que se lo saque ligero, que él fue el que se lo metió. Y mirando al policía, le decía a la mujer, ahí amanece y no lo prueba, a volvérmelo a meter. Negro Medina, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué pasa? Hágale, Jorge, a bailarlo, compadre. Venga, pues, mija, él le dijo que se lo voy a sacar, pero el día menos pensado yo se lo vuelvo a clavar. Y ella le decía al marido, mi amor, no lo siga haciendo, para que este policía no me lo siga metiendo. Y mirando al policía, le decía a la mujer, ahí amanece y no lo prueba, pa' volvérmelo a meter. Y mirando al policía, le decía a la mujer, ahí amanece y no lo prueba, pa' volvérmelo a meter.